Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, INDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Allí en las 690 nos opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Y quien les habla, Luis Angio, transmitiendo desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Ustedes saben que este programa se retransmite por La Retaguardia justamente los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. También en el Partido de la Costa, por Radio Libre 26.3 de Santa, miércoles a las 20. Y también los miércoles, pero a las 19, o sea, si no les quedó claro lo que hablamos, a las 19, después se conectan los de Santa Teresita a las 20. ¿Por qué? Porque a las 19 nos retransmite Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio.12345.com. Y también los jueves a las 20 horas por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar, como dije, los jueves a las 20 horas. También pueden entrar a nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, que van a escuchar programas anteriores, de años anteriores, y bueno, quizás les sirva como para refrescar algunos temas que hemos tratado ya hace años atrás. Si vos querés dejar un mensaje en el horario del programa, lo podés hacer al 155-709-2692. Es 155-709-2692. Bien, y hoy vamos a tocar un par de temas. Uno de ellos es que, bueno, vamos a decir, después de mucha lucha, se visibilizó un tema que venían llevando adelante tanto las familias como los prestadores de aquellas personas que tienen discapacidad y que el Estado Nacional los está abandonando. Así, literalmente hay que decirlo, los está abandonando. Porque ellos... El Ministerio de Economía dice, no hubo recorte, ajustes, no hubo ajustes, dice. Ajustes hizo Macri con los discapacitados. Acá es una recomposición, un acomodamiento de presupuesto. Bueno, cualquier excusa es válida, pero la cuestión es que tanto los prestadores como los familiares de estas personas están sufriendo las consecuencias y ya se cansaron. Hicieron movilizaciones 28, 29 y 30. Hoy estuvieron en Casa de Gobierno. Y vamos a ver qué resultados tuvo, porque vamos a hablar en unos minutitos más con Daniel Masuso, que él es presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires. Son esas personas que con sus combis llevan y trasladan de un lado al otro a las personas con discapacidad, que las tienen que llevar o a un centro de atención de día o a una terapia, que no pueden movilizarse por sus propios medios. Y bueno, ellos también tienen el reclamo porque también son parte de esta problemática y de esta ausencia de pago, ¿no? Y por otro lado, también vamos a comentar un tema que nos llegó hace minutos de información de último momento, porque ayer en el programa Oír Mortales con mi compañera Cristina Varela entrevistamos a Carolina Cáceres, que es una de las referentes de ALE, la Asociación de Licenciadas en Enfermería, donde nos comentaban que mañana había una audiencia en los tribunales allí en un edificio de tribunales, de salud, de parte de su cuenta, para tratar el tema del reconocimiento que están pidiendo hace ya bastante tiempo las profesionales de la enfermería, para que los equiparen y los consideren como profesionales de la salud, cosa que el gobierno no está haciendo. ¿Pero qué pasó? Esa audiencia pública se suspendió. Lo vamos a tratar en la segunda parte de la semana, porque ahora, bueno, vamos a tratar de ver si Nachito ponemos ya nuestra pauta, vamos a los mensajitos que tenemos y después nos comunicamos con Daniel Masuso. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y como habíamos anunciado, ya tenemos la primera comunicación telefónica con Daniel Masuso, como había anunciado, él es presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires, quien junto con, bueno, otros prestadores, familiares de personas con discapacidad, vienen reclamando por faltas de pago, atrasos en los pagos o directamente no pagos. Buenas noches, Daniel. Luis Angió te saluda. No. ¿Hola? Hola, sí. Buenas noches, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, Daniel, yo hice una pequeña introducción contando la parte que les corresponde a ustedes, en el sentido de como transportistas lo que hacen con las personas que tienen que movilizar de un lado a otro para poder que sean atendidas. ¿Cuál es la problemática concreta que tienen ustedes? Bueno, nosotros cuando hablamos de que es un ajuste, hablamos que el valor que nosotros cobramos para poder trasladar a la persona con discapacidad es bajo. No está adecuado a lo que el servicio necesita. Entonces, hoy nos encontramos con un valor que no condice a la realidad y encima a esto le agregamos atrasos en los pagos y en el día de hoy paralizados los pagos. O sea, no paga, la Superintendencia de Salud no está pagando. Entonces, tenemos un problema económico y financiero en cuanto a lo que es el transporte. Sí. Ahora, a ustedes concretamente, ¿quién es el que le paga por el servicio? Me imagino que ustedes deben de facturar como monotributistas. Sí, sí, puede ser que le facturemos a la obra social, ponele que vos tengas, no sé, una obra social OS de Ochoca, cualquiera de la que se te ocurra, tenés una persona con discapacidad y vos necesitás un transporte para que vaya a una escuela, a un centro de día, a una terapia, ¿no? Y el transportista le va a facturar a tu obra social. Esa obra social es la que le paga, con la que nos paga a nosotros con estos tiempos de delay que solamente se lo puede bancar una persona que en esta Argentina galopante extraterrestre, más o menos. Porque ya la verdad es que, imagínate que de una semana a otra vos negociás algo y a la semana siguiente te aumentó todo. Imagínate cuando a vos te pagan a los 5 meses, 4 meses. Te queda totalmente fuera de contexto lo que te están pagando. Y no es que cuando te aumentan te van a aumentar retroactivo ni que te pagan un interés porque a vos no te lo pagaron. No, olvídate. Vos la plata que te pagaron no sirve para nada. Te hago una pregunta. ¿A ustedes les pagan por kilómetro recorrido o por personas trasladadas? No, por kilómetro recorrido. Si vos tenés a un chico a 2 kilómetros, por ejemplo, hoy estamos cobrando 54 pesos el kilómetro. Digo hoy que estamos cobrando eso porque nos estamos cobrando en algunos casos enero, febrero, ¿no? Y para que te des una idea, el aumento que se dio ahora, que va a ser de 94 pesos, se va a cobrar en enero del 2023. Claro. ¿No? El kilómetro. Cuando nada, esto es imposible. Porque, ¿sabes cuál es el tema? El problema acá es que para poder vos garantizar un servicio, antes que nada lo que tenés que hacer es un análisis de costo. Obvio. ¿No? Entonces, eso es lo que este gobierno no hizo en ningún momento de la gestión. Y dio por caja. Bueno, yo te puedo aumentar esto. Pero ¿sabés qué pasa? Que en el 2020 no diste aumento. No importa, yo di un 150% en el 2021-2022, que se va a cobrar en el 2023. Sí, en el 2022 arrancamos de un valor que no existe. Entonces, yo te estoy dando un aumento sobre un valor que ya no era lógico. Entonces yo te digo, varía 10, pero yo te di un 300% de aumento, y bueno, ahora vale 30, pero no sirve los 30. O sea, ¿en base a qué diste ese aumento? En base a lo que vos creías que estaba, pero ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué le pasó al gobierno, a la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Por qué a ellos no les gusta que diga ajuste? Si vos no lo aumentaste, ¿por qué nos pidieron hoy que saquemos todos los carteles de la rosada de la reja? Y no es un ajuste. No, ¿cómo no va a ser un ajuste? ¿En qué país? ¿Qué? ¿Nosotros hacemos beneficencia? Claro. ¿Sabes cuántos transportes se quedaron en el camino? Más del 50%. Pero el que me escucha dice, bueno, que el transporte es económico, a mí me pasa lo mismo. Sí, a vos te pasa lo mismo, pero ¿sabes qué pasa? Que la persona con discapacidad, ¿quién le cambia la condición? Además no puede optar, si no tengo este, me viajo con otra cosa. No, es que no te lo lleva nadie. Claro. Entonces empieza el papá a bollar por todos lados y se enoja con el transporte, se enoja con todos, y en realidad acá el responsable no lo tiene, el responsable es el de arriba, porque aparte que esta actividad, como también cualquiera de las prestaciones que estamos en para el tema de discapacidad, nosotros estamos limitados a lo que tenemos que cobrar. Mañana aumentó todo y yo sigo cobrando lo mismo. Entonces, no es como cualquier actividad que mañana aumentó, pasado aumentaron. ¿Entendés? Vos vendés en el kiosco, tenés todo lo que tenés. Aumentó el dólar y aumentó el producto y automáticamente lo trasladaste. Sí, te quedaste preso. A ver, en el caso de ustedes, para mí, ¿no? Analizando ahora, tiene dos componentes. Uno, el principal, que es el combustible, que hace menos de una semana aumentó. Y el otro es que ustedes además tienen que tener un personal auxiliar que los acompañe, no solo el chofer que maneja. También es otro costo. Y después el costo del desgaste del auto, de la combi. Mirá, el desgaste del auto, ya te lo digo. En el 2019 el dólar estaba a 30 pesos. Cuando yo le dije el dólar, vi que nos sentamos en la rosada, pero no me vengas con el dólar. Claro, entonces, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si yo le digo que te doy el aumento? A la gente le voy a dar el 150% de 30 para ir a comprar. No, aumentó un 1000% y lo trasladaron en lo que es cubiertas, repuestos. ¿Cómo haces vos para abancártela si a vos te dieron un 150% y aumentó un 1000% el dólar? ¿Entendés? Sí. Tenemos que sincerar el costo de cada prestación, si no estamos diciendo de que damos servicio, que somos sociales, que es un gobierno asistencial, y con la beneficencia de quién, de la gente. Claro. ¿Entendés? O sea, no, está bien, conseguís te dicen que te van a dar la entrada a Disney, pero vos tenés que pagarte el viaje, es lo mismo, decís, flaco, pero no me puedo pagar el viaje a Disney, ¿entendés? O sea, me estás vendiendo humo, eso es lo que está haciendo en definitiva. Daniel, estamos hablando con Daniel Masuso, que él es el presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires. Hoy estuvieron, como lo vimos en los medios, incluso vos lo comentaste recién, en Casa Rosada. ¿Quién los atendió y qué les dijo? ¿Cómo, perdoná? No, que comentaste que estuvieron hoy en una reunión, supuestamente, en la Casa Rosada. ¿Quién los atendió y qué les dijo? Bueno, nos atendió parte del equipo de Fernando Galarraga, de la Agencia Nacional de Discapacidad. O sea, no tuvo ni siquiera la cara de venir a hablar con nosotros, siendo de que fue una marcha multitudinaria y sigue siendo, porque hay una carpa blanca. Nos atiende tres personas que son parte de su equipo y el secretario, el que está abajo del secretario general de Vitovelo, que es Julián Mazzolo. Julián Mazzolo, está por arriba de Fernando Galarraga y del programa Incluir Salud. Estuvimos reunidos con él. Y los que nos pidieron, mirá qué loco, para poder hacer esa reunión, que fue, la verdad, que una tomada de pelo, estar sentado ahí, teníamos que levantar todos los carteles, sacar todos los carteles donde estaban los nombres de ellos. Esa era la condición para poder tener una reunión. Y que no era ajuste, me decían, esto no es un ajuste. Bueno, explicáselo a la gente, ¿por qué no le explicás a los padres, o sea, a toda la Argentina que está con miles de problemas, ¿por qué no le explicás si no es un ajuste en discapacidad? Seguro. Necesita una persona, una enfermera, necesita una... O sea, no explicárselo a ver si no es un ajuste, porque si nosotros no lo podemos dar, ¿quién lo va a poder dar? A ver. Ahora, la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿qué...? A ver, digo para que nuestros oyentes, incluso yo mismo, porque no estoy tan empapado en el tema. No, está bien, y bueno, te pregunto. ¿Qué participación tienen este tema en cuanto a la parte de dinero? Si no son ellos los que tienen que poner la plata para pagarle a ustedes o a los prestadores, ¿no? Y mirá, la Agencia Nacional de... ¿Cómo? Hola, se nos cortó un poquito, se nos corta. A ver. ¿Ahí me escuchás? Dale. Oh, sí, yo te escucho, ¿no? Yo también ahora te escucho bien. Ahí está. Mira, la Agencia Nacional de Discapacidad debería ser una entidad de control, ¿no? Y que funcionen los entes financiadores y que la persona con discapacidad no tenga estos problemas, ¿no? Bueno, no son funcionarios que no están funcionando y que son áreas que no lograron sentar. O sea, no hicieron sentar a todos los entes financiadores, que es PAMI, la Superintendencia, Incluir Salud, para hacer un análisis de costos. Entonces, hay un problema que ya nace desde la propia base de ellos. Y después, la responsabilidad de la agencia, en cuanto a los pagos, hablamos de Incluir Salud, en cuanto a las farmacias, en cuanto a la prestación, es de incluirlo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que no está funcionando, que solamente funciona para pocos, ¿entendés? O sea, la verdad que si vos me preguntás para qué está Fernando Galarraga y para hacer una asistencia a un bar, viste, la fotito. Sí. Yo he leído que están tratando ahora a nivel del Congreso Nacional una nueva ley de discapacidad, no sé si esto entrará... También yo te pregunto, ¿no? Yo te pregunto a vos, ¿vos creés que si no podés abastecer la ley actual vas a poder hacer todo el espejismo de colores? Que está hermoso lo que hicieron lo que dice la nueva ley, pero ¿vos creés que lo pueden garantizar cuando esta no pueden garantizar? Sí, no, obvio. Una venta de campaña política, ¿entendés? O sea, mirá, nosotros nos ocupamos de la nueva ley de discapacidad. ¿De qué estamos hablando? Si no podés pagar esta, no podés garantizar esta. Que se deje de jorobar una nueva ley de discapacidad. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Primero garantizar la que tenés, ¿no? Que hacerla cumplir. Porque lo que hicieron fue una mentira en toda la Argentina, yendo a los lugares para decir, escuchamos a los reclamos de las personas para hacer una nueva ley de discapacidad. Flaco, ya hace 3 años que está. ¿Qué no sabés los problemas que hay? Ay, porque vamos a sacar una nueva ley. No, flaco, escuché los problemas que tiene esa persona que te lo está diciendo. ¿Está necesitando ahora? ¿Qué está esperando que vos saques una nueva ley? Si en la nueva ley dice que vos lo tenés que cubrir. Claro. ¿Entendés? Sí. Ahora, esto, Daniel, esta movida, creo que por lo menos como se difundió en estos últimos días, fue a nivel nacional también, ¿no? O sea, supuesto. Porque en el país hay, lamentablemente, hay muchas personas con capacidades Y me imagino, si acá en la Ciudad de Buenos Aires están sufriendo lo que sufren, o en el AMBA, estamos en el corazón de todo, lo que debe de ser en otras provincias. Pero mirá, esto fue histórico. Acá no se levantó solamente la provincia, por ejemplo, de Córdoba o la provincia de Mendoza. Se movilizó Óbera, Posadas, Santo Pipó, localidades dentro de la provincia, ¿entendés? O sea, estamos hablando de que en cada rinconcito de la Argentina, ayer, hoy y mañana, estamos en la lucha de visibilización de este problema en todos lados. Ahora me estaban mandando de Rawson la movilización, lo que va a pasar mañana, de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, de Mendoza, Entre Ríos. No, una cosa tremenda que si vos... A ver, no hay peor ciego del que no quiere ver. No, obvio. La verdad que el gobierno, si... No sé si está escuchando mal, ¿no? No, te estoy escuchando perfecto. Ah, está bien. Digo que si... Si no hubo una repercusión y no sale alguien a dar unas soluciones, porque verdaderamente te das cuenta que ni siquiera tienen por la exposición una voluntad de solucionarlo, ¿entendés? O sea, hasta ahora lo pudieron tapar. Claro. Ahora ya no lo van a poder tapar más. Ahora bueno, tendría que dar marcha atrás con las resoluciones que hicieron en cuanto a Chique. En los presupuestos, que ellos dicen que para discapacidad no tocaron nada, pero es obvio que si hay atrasos, ya de por sí es una barbaridad que en situación, entre comillas, normal, una factura te la paguen en 60, 90 días, ¿no? Ya es una barbaridad, y más pero en época de inflación. Yo recién veo, perdoná, y justo te detengo ahí, recién veo una nota de Galarraga que parece que se entrena, de verdad que me parece que se entrena para decir pavadas. El prestador quiere cobrar a los 15 minutos de haber facturado. La verdad, es un tarado. Diciendo, no, como mínimo no de los 30 días, como no cualquier laburo. No puede ser una estupidez. ¿Sabes por qué es una estupidez? Porque está tomándole el pelo a toda la gente que nos deben 5 o 6 meses. Claro. ¿Entendés? No es que queremos a los 15 minutos. No podés decir una barbaridad como esa. Mirá, ayer, Daniel, disculpen la expresión, pero la verdad está bien, no hay problema. Saca de quicio. Ayer, en otro programa de esta radio que yo, que conduce mi compañera Cristina Varela y yo, hablamos con una fonoaudióloga y además es psicoterapeuta, y ella también atiende personas con discapacidad, es su laburo, ¿no? Y comentaba lo mismo, ¿no? El tema de cómo no les pagan. Y ella misma decía, me costó muchísimo, pero hoy lamentablemente tuve que empezar a hacer paro, porque yo sé que a las personas que yo atiendo no las puedo dejar desamparadas o no dejarlas sin atender. Pero ¿cómo compatibilizan eso ustedes, no? Ellos jugaron con eso todo el tiempo, ¿entendés? Juegan con que vos no te da lástima a la persona, no querés dejarla... Ya si la dejás es como que vos... Ellos están haciendo un abandono de persona. Claro. Tal, ¿entendés? Y hasta acá poníamos la cara a nosotros como diciendo, bueno, yo lo banco, yo esto, financiamos al gobierno, hacemos... Pero la gente dijo, basta, porque miró su economía, tienen que pagar la luz, el gas, todo, y decir, yo no sigo más. Claro, sigo más. Y pararon todos, ¿entendés? Entonces vos decís, esto ya se terminó la beneficencia. Ahora, muchachos, hagan lo que tengan que hacer porque esto no va más. Seguro. Esto no va más. Seguro. Habían sacado un DNU que ahora, hoy dijeron, no, nosotros no, ese DNU era viejo. Viejo. Vos lo quisiste tirar, ¿entendés? Y ahora me decís que no estaba el DNU y que no va a salir el DNU. No, la verdad... Es increíble lo que está haciendo este gobierno con este tema. Y también tuvimos un gobierno en el anterior que también hizo recortes, también hubo fallas, ¿entendés? Claro, con Macri también hubo recortes. Sí, también. Con las personas con discapacidad. Mirá, fue la Michetti cuando estaba de vicepresidenta al Cotolengo y dejaron de pagar. O sea, olvidate. Sí. Pero, ¿sabés qué pasa? Que la verdad que yo ya estoy cansado de mirar el pasado, ¿entendés? Porque si no, no construimos nada. Yo te puedo... No es que no lo quiero hacer partidario, por eso también te digo, para que no suene que yo solamente le tiro palo a esto, porque también digo de que el otro lo hizo. Y si mañana viene otro, también vamos a ser críticos si hacen las cosas mal. Claro. Pero no podemos ya estar ahí porque el anterior y porque el anterior y así. Y cuando vos vas a hablar, te dices, estamos trabajando, flaco, ¿cuánto tiempo vas a seguir trabajando? Entonces estamos fantásticamente, si todos los días estás trabajando... Algo tenés que hacer, ¿no? Que todos los días estamos trabajando. O sea, es el cartelito que te dice en 15 minutos vuelvo y no viene nunca, ¿viste? Es sí, la clásica sí. De ya vuelvo y sí, no viene nunca. Sí. Eso claro. Es lo mismo. Ellos te dicen, te sentás y parecen fantásticos. ¿Viste? No, nosotros estamos trabajando en el área. Sí, estamos... Bueno, dale, explicáselo a la gente de afuera que a ver si estabas trabajando o no estás trabajando. Explicáselo a la mamá. Como tantas otras áreas, pero esta que es mucho más crítica, porque es personas que tampoco tienen la posibilidad de una defensa tan... La mamá está cansada de ir a marchar. ¿Vos te crees que puede salir a explicar? Obvio. Fíjate que para tener un derecho, tienen que hacer un quilombo, perdón la expresión, para que la obra social encadenarse en la puerta, gritar a la mamá, al papá, y salir en un medio... para que le cubra algo que le tienen que cubrir, viste, de la nada. ¿Y vos te crees que todos los padres tienen la facilidad de hacer eso o la posibilidad? No, claro. Vos capaz que tenés facilidad de poder hablar y desenvolverte y pelearla. Y la mamá que no tiene la que a veces hay casos que no saben leer, no saben escribir, que no saben qué hacer ante un superior, que, viste, se sienten como que claro. no voy a decir nada. Y así siguen pasando las cosas. Siguen pasando todas y bueno, y abusan de eso, ¿no? Del silencio de los padres, porque de verdad tendría que estar lleno toda la plaza y de la cantidad de gente que le están haciendo el ajuste y la complicación. Pero bueno, entendemos que también los padres, ayer había 700 personas en la Plaza Rosada, sí. Y diciendo esto no va más. Seguro. Bueno, Daniel, te agradecemos esta charla, esta aclaración de tantos temas, por lo menos en el área de ustedes también, ¿no? No solo los prestadores que hacen, profesionales que hacen su tarea cuerpo a cuerpo con la persona, sino ustedes que son parte importante, porque si no estuvieran ustedes tampoco, sabes que muchas veces no los podrían realizar porque hay que llevarlos a otro lugar. Así que te agradecemos y esperemos bueno. Las novedades que haya y nos volveremos a comunicar ante cualquier cosa que tengan que seguir planteando, denunciando o aclarando. Desde ya, mirá, ¿sabes qué? Te voy a agradecer el tiempo que te tomaste de preguntar. Porque a veces, ¿sabes qué nos pasa? De que te hacen una nota y es como que vos le decís y no... Es para dar una nota. Bueno, ustedes tienen una nota preguntando, queriendo verdaderamente saber y transmitirle a la gente lo que no saben. Así que te agradezco de verdad el tiempo. Sí, ese es nuestro laburo, Daniel. Se ve que, mira, no los conozco, pero he hablado y hablo con muchos periodistas y el tiempo que se tomaron para decirlo y explicarlo y querer que la gente lo entienda... No lo hace cualquiera. Nosotros hacemos comunicación y medios alternativos. No estamos ni para el rating, ni para la figurita, ni para aprovechar. Vos no me escuchaste en ningún momento ni putear contra Cristina, ni contra este, ni contra el otro. Me circunscribí a la problemática de ustedes. Y bueno, con este gobierno, porque lo gobierne. Pero no distrajimos la cosa con otros temas. Exacto, se notó. Así que bueno, desde nuestro sector lo agradece. Agradecemos a vos, buenas noches. Bueno, buenas noches, que les vaya bien. andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el destino la. No quieres girar, maniatado, quieres paulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Medito acrobacias y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Ángel de la soledad, y él, gracias a Dios, tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, siempre por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NBR103.9 de San Bernardo. Escuchábamos a Patricio Rey con su redondito de ricota y en el tema Un Ángel para tu Soledad. Quería hacer un pequeño comentario respecto a la entrevista que tuvimos con Daniel. ¿Por qué dijo esto? Porque a las 7 de la tarde estuvo con Facebook, junto con otra referente del grupo, de los profesionales y de los también familiares de las personas con discapacidad. Y Feynman, por supuesto, se dedicó a decir siempre, era dada la persona que habló con que lo acompañó a Daniel allí en el programa, ¿no? En el programa de él, ahora voy a buscar el nombre porque no lo recuerdo, es de Corrientes, está por ahí o de aquí, y ella le decía, ¿no? Le preguntaba y le contaba, y él siempre volvía a dar vueltas sobre lo mismo. Bueno, pero acá todos con Cristina, y acá el único tema que se habla es de Cristina, y nada más que con Cristina, y nada más. Entonces pudieron denunciar algunas cosas, pero solo eso, que no pudieron ahondar en la problemática mucho más de fondo, ¿no? Y bueno, es la manera de hacer periodismo que tienen estas lacras, en el sentido de que es solo el rating, es solo si hablan para pegarle a uno. Por supuesto, en C5N tampoco estuvieron, ¿no? Por ahora yo no los vi en algún otro medio. Y lo otro que quiero comentar es esto que dijo él, que contó que hoy, para la reunión que tenían que hacer en Casa de Gobierno, le dijeron que los reunían y que les iban a dar la reunión si sacaban los carteles que había en las rejas de la Casa de Gobierno, donde decían la palabra ajuste o los nombres de los funcionarios involucrados. ¡Qué espanto lo que hizo este gobierno! ¡Qué mal la falta de libertad de expresión, ¿no? No se le puede decir a quien uno hace cargo de una problemática que tiene. Pero fíjense que ayer, o hoy creo que fue, pasó lo mismo, pero en sentido inverso. Un adherente al peronismo, al cristinismo, puso un cartel en el predio, en la cancha de Defensores de Belgrano, aquí en el Bajo Belgrano, diciendo: Cristina, te seguimos. No tenía ningún otro epíteto, ni ajuste, ni no ajuste, ni lo fer, nada. Decía: Cristina, estamos con vos, ¿no? Y decía que lo firmaba. La policía de la ciudad se lo hizo sacar. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, C5N mostrando que la policía le hizo sacar al muchacho que puso un cartel a favor de Cristina en una cancha de fútbol. Y acá en el gobierno, mostrando a los opositores que para atenderlos tenían que sacar los carteles que la daban de ajuste y de Vito Velo y de toda la parafernalia de todos estos tipos que están en este rubro del gobierno. O sea, está todo escrito, no hay nada nuevo, es todo lo mismo. El problema es que, como dice Daniel y como dicen otras personas, el problema está en que los que pagan el pato son los de abajo, los menos favorecidos, los más desposeídos, los que tienen que recurrir a una obra social o a un hospital público, porque no tienen posibilidad de pagar. Imagínense que una persona que tiene discapacidad tiene un problemita que no es atendido por el Estado. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y otro tema que quería comentar es el de las licenciadas en enfermería, las trabajadoras y trabajadores también, porque hay enfermeros, que en el día de mañana tenían una audiencia por el tema que están peleando desde hace 2018, que sean reconocidas en la carrera profesional como profesionales de la salud, que el gobierno de Rodríguez Larreta los corrió, los sacó. Hay también profesionales de videoimágenes y dos o tres profesiones más que también las ha sacado Larreta como profesionales de la salud, como si no atendieran esos temas. La cuestión es que se había hecho un amparo para justamente discutir este tema, porque el gobierno de la ciudad no solo se niega a esto, sino que también lo que hace es negarle aumentos salariales. Ellos están pidiendo una equiparación salarial también con otros profesionales de la salud en la carrera hospitalaria. Y habían llegado a... por la presentación que hicieron en ese momento SUTEGBA, el sindicato mayoritario de los trabajadores del gobierno de la ciudad, que son los que representan hoy, mal representados por SUTEGBA, porque ellos no son administrativos, ni maestranza, ni nada, son profesionales de la salud, también lo hizo ATE y lo hizo UPCN. Y ayer hablamos nosotros con Carolina Cáceres, una referente de ALE, de la Asociación de Licenciados de Enfermería, donde nos contaban, bueno, toda esta problemática, ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, ¿no? Y bueno, todo giró en función de que mañana se movilizaban allí en Suipacha 150, donde está el juzgado, para ir a la audiencia esta que tenía. Es el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 6, secretaría número 11. Dice Asociación Trabajadores del Estado y otros contra Gobierno de la Ciudad sobre amparo y otro, número de expediente, ta, ta, ta, ta. Resulta que hoy se entera a la tarde, a última hora me llegó esto, que se resolvió suspender la audiencia. ¿Por qué? Porque dice, proveído a la actuación número ta, ta, ta, De la misma surge que se está firmando en el día de la fecha un acta paritaria con SUTECBA, ATE y UPCN, la cual crea la nueva carrera de profesionales en enfermería denominada CAPE. A su vez dice que dicha ATA contempla un plan de formación, promoción y mejora de la enfermería, incluye las herramientas para alcanzar nuevos grados de formación, como así también que se acordó asignar una recomposición salarial a los y las licenciadas en enfermería y a las y los enfermeros profesionales sustantiva, progresiva y adicional a los incrementos paritarios que se acuerden. Dice, finalmente, que la referida acta prevé la firma de actas complementarias que definan los pormenores y detalles que servirán para dar una solución definitiva al conflicto traídos ante estos estrados, las cuales se suscribirán en las próximas semanas. Bueno, así las cosas, dice, continúa, ¿no?, esta notificación. A tenor de la envergadura de las manifestaciones vertidas por el Gobierno de la Ciudad, se procede a suspender la audiencia designada para el día mañana 31 de agosto. Se hace saber al Gobierno de la Ciudad que deberá acompañar las constancias que acrediten lo denunciado en el escrito a despacho. Ello bajo apercibimiento de continuar las actuaciones según su estado, es decir, proseguir su tramitación acorde al estado procesal en el que en esta instancia se encuentra. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Esto que le está proponiendo el Gobierno de la Ciudad, o que dice ahora el Gobierno de la Ciudad, que supuestamente firmó con ATE, con UPCN y con SUTECBA, es lo que ellos vienen discutiendo y vienen negando y vienen diciendo que es lo que no están pidiendo, porque no es el reconocimiento de la carrera profesional junto con las demás carreras profesionales no médicas, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, psicólogo, terapistas ocupacionales, bueno, todas las especialidades que tienen con una carrera de licenciatura en el Gobierno de la Ciudad. O sea que es más de lo mismo. Justamente a raíz de esto convocaron urgente la Asociación de Licenciados en Enfermería a una asamblea para el día de hoy, que se está realizando ahora, la asamblea esta. Digo porque la van a hacer virtual, si a alguno le interesa, yo le puedo pasar el teléfono, me autorizó a que lo pasara Carolina Cáceres, que es la referente de ALE, que es 156-917-3592. 156-917-3592, por si quieren participar en esa asamblea, y además me ratifico que mañana igualmente se van a convocar ahí en Suipacha 150, bueno, para manifestarse en repudio a esta cosa arbitraria, porque resulta que estos gremios, SUTECBA, ATE y UPCN, fueron en nombre de ellos, de acuerdo a lo que discutieron con ellos, para esta audiencia no es de conciliación, pero es una audiencia para debatir estos temas, y no les consultaron absolutamente nada, y levantaron la reunión de mañana, se suspendió esa audiencia, no les consultaron a ellos si estaban de acuerdo o no con esto, además nadie sabe, por lo menos a ellas no le dijeron en qué condiciones son estas nuevas propuestas que le hace saber el gobierno y que supuestamente firman los gremios. O sea, una vez más, el gobierno de Rodríguez Larreta avasallando los derechos de trabajadoras y trabajadores. Esperemos ver qué pasa mañana, cómo siguen. Creo que la Asociación de Licenciados en Enfermería es muy fuerte y va a seguir esta pelea, a pesar de las agachadas y de las traiciones que hace toda burocracia sindical. Bueno, Nacho, ya nos queda poquito para irnos. Saludamos a Julio Pardo en la 690, ahí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Te agradecemos, Nachito, Nacho Álvarez. Yo me despido aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Y nos vamos a ir con un nuevo tema, pero este va a ser... el anterior era también del Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Y ahora vamos a escucharlo al Indio con los fundamentalistas del aire acondicionado en Aerolíneas Rebeldes. Así que nos vamos. Hasta el próximo martes. Chau, buenas noches, descansen.